suerte del navego, marcha nudos y a coraje. Abre el cuerpo, miedo, marinero, no que no te haga Dios el miedo. Daidara, daino, inai, indara, de por navegar en vela te hizo madre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.